Bien, compañero, muy buenas tardes. Con el permiso de mis compañeros del Consejo Supremo, me dirijo ante ustedes y dar la bienvenida a toda esta organización, que son más de 189 por ahí, esta organización que vienen a manifestarnos el desastre, o más que nada el apoyo que tenemos con ellos, del desastre que nos vino a hacer el mal gobierno aquí en nuestra comunidad. Aquí la impunidad que se ha hecho dentro de nuestros amparos que hemos ganado legalmente, esos amparos que han venido de los tribunales, de los jueces, magistrados, se ha ganado la suspensión definitiva. Pero hemos visto la agresión que nos han cometido, las violaciones que nos ha dado, es que han desacatado las leyes dentro de todos nuestros amparos. Y eso es lo que estamos manifestando al mal gobierno y a la propia autoridad de aquí de la comunidad. Hablemos de comisariados, hablemos de un delegado corrupto. Te lo digo aquí en mi pueblo, si me lo oye, qué bueno, porque la verdad no se emprende a la realidad de nuestro dolor que tenemos aquí en nuestra comunidad. Es lo que manifiesto a ustedes. Aquí le doy la palabra a los compañeros que nos vienen a dar el apoyo de todas estas organizaciones que vienen aquí a manifestar la inconformidad que ellos traen también. Y es lo que yo aquí les manifiesto. Bienvenido, compañero, y muchas gracias por el apoyo. Xochicuautla no está solo y no se vende. Xochicuautla jamás se vencerá, no vencerá a nadie. Gracias. Se ama y se defiende. Xochicuautla no se vende. Se ama y se defiende.